Oye, negrito, quiero hacerte una invitación. Te invito a que me quieras. Mami, pero ¿cómo no voy a quererte? A ti. Mami, a ti cualquiera. Mírame como yo te miro a ti. Háblame como yo te hablo a ti. Piénsame como yo te pienso a ti. Y verás que muy juntos la dicha alcanzaremos al fin, al fin. Quiéreme como yo te quiero a ti. Ámame como yo te amo a ti. Bésame como yo te beso a ti. Y así viviremos felices tiernamente tú y yo. Abrázame y di cositas lindas para mí. Quiéreme como te quiero. Diré cositas bellas para ti. Tú eres la razón de mi locura. Tú eres la razón de mi existir. Quiéreme como yo te quiero a ti. Ámame como yo te amo a ti. Bésame como yo te beso a ti. Felices tiernamente tú y yo, felices tiernamente tú y yo.